se ha introducido en esta casa, no hay duda. Está ahí, detrás de esa puerta. ¡Estamos perdidos! No diga estupideces. Schneider echó mano al bolsillo posterior del pantalón y extrajo una pequeña pistola. Rápidamente se dirigió a la habitación y abrió, y entonces vio sobre la cama un hombre que sangraba por una horrenda herida en el cuello. ¡El loco! ¡El loco! ¡Cuidado! Pero Schneider no pudo enterarse de nada. Sintió que una cosa fría se le apoyaba en la garganta por encima de la nuez. Sintió que la cosa fría le rebanaba la piel, la carne y la yugular. Y sintió también su propia sangre caliente fluir a borbotones bajo su cuello. Su cuerpo desangrándose y dando un curioso salto. En el suelo se produjeron algunos espasmos y Schneider dejó de existir. El hombre de la camisa a rayas, el solitario, limpió el cuchillo con las ropas del muerto y con el pie lo empujó dentro de la habitación cerrando la puerta. Acto seguido, encendió la radio. Atención, damos una vez más la descripción del loco escapado del manicomio. 1,60 m, delgado, de rostro cetrino, cabellera cortada al rape, viste pantalón de mezclilla y una camisa a rayas. Tengan cuidado con él. Es un loco furioso, maníaco y homicida. Cuidado, un loco anda suelto. ¿Han escuchado? Cuidado, el loco anda suelto, por Dr. Mortis. En este relato, ¿han participado? Luis Álvarez como narrador, Miguel Ángel Pulido como visitante de la casa, Antonio Reverte Lucena como el loco, Antonio Marchena como víctima, Rafa Casete como locutor, Elena Rubio como amiga al teléfono. Guión y montaje, Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.